buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Y por la noche les cortamos cristales, si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará. Martes 13, programa 26. La próxima semana, se semana pues no vamos a hacer programa. No. Porque bien, bien, bien, bien. Por fin nos vamos a los Cárpatos. ¡Yay! ¿Cómo llega? Pero ya Lorena le ha abierto el micrófono, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este. Lorena, a ver. Sí, pues sí, no sí. Te pongo muy cerca que. Vale. Bueno, tenemos a dos compañeras en la radio. Laura. Y otra es Lorena. Saludos. ¿Podéis saludar? ¿Cómo dices eso? ¿Laura? Puedes saludar, Laurich. Hola. El de Laura no estoy segura de que vaya. A ver, yo. No, pero si el de Laura es el mío. El de Laura es el de Marijosa, así que. Pero no, yo te he abierto el tuyo. Ah, mira, si tienes tu propio. Claro. Mejor. Yo. Bueno, ahora me canto algo. Cállate, a ver si se van funcionando. Ahora tú, Laura. Hola. ¿Has saturado algo? Sí. ¿Hey, yo? ¿Tú? Supuestamente dijeron que funcionaba todo el micrófono. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Vale, creo que van todos. Oye, Candela en Aguemor y hace interferencias. Mensaje de Antonelli, empezamos bien. No se escucha. Joder. Pues se ha abierto el streaming. Has hecho el streaming, ¿no? Streaming. Eso es que va mal, tronco, yo creo. ¿Podemos cantar? Hay que va a preparar el matrimonio a alguien en directo, me da una mierda. También lo que va no... bien el screaming, entonces. A lo mejor también es porque no llegamos al volumen de emisión, que eso también es. Laura llega al volumen de emisión que te cagas, así que no puede ser. ¿Por qué? He gritado, lo siento. No sé. No sé si solo se va a oír eso. Antonelli nos escucha. Parece ser que no. Bueno, probando. Vamos a empezar ya, ¿no? Mary Jo, con tu LC. Vamos a empezar, bueno. Lo primero, hola con hola niños y niñas, hoy más niñas, porque han venido las niñas a vernos. ¿Habéis visto qué sótano tenemos aquí? Bueno, zulo aquí, mola. Para secuestrar. Tenéis al oso secuestrado. Huele a sexo, sí. Huele a sexo. El oso sí que huele a sexo, ruina. Acércate. Huele un poco a ruina. Un poco Playboy. Y bueno, y nada, y que la vuelta al cole, que muy mal. Fatal. Que odio a todo el mundo hoy. Pero plastilina. Odio a todo el mundo hoy, quiero matar. Pero se me ha quitado la neurosis porque han venido las chavalas aquí con nosotras a la radio. Din, don, din. Y bueno, vamos a empezar sin más preámbulo. Y vamos con la música que cura el alma. Oh, y con el sello discográfico 4AD. Es un sello independiente que contaba con el apoyo de la Vigas Banquet, otro sello independiente inglés. Y que bueno, pues grupos como inglés. English Pit English. For, ¿cómo se llama? For ID. Claro, hombre. ¿Qué tal me ha quedado, Laura? Perfecto. Es que Laura. Yo, como experta en el tema, te doy mi aprobación. Es que Laura es residente en London. Entonces, pues. Que no hay españoles, soy la única. Mejor. No innovadora. A veces mejor. Y bueno, pues grupos como Bauhaus, como Dismortal Coil. Como los Dead Can Dance, las Breeders, los Pixies, Lydia Lunch, pues joyas, muchas joyas. Gary Numan, Exmal Deutschland. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo con. ¿Cómo es el último? Exmal Deutschland. Pero es que estos son alemanes. Ahora estos son alemanes, Laura. Y bueno, pues vamos con un grupo inglés que, bueno, que es bastante poco conocido dentro de lo que cabe. Es de post-punk, para variar. Formado en el 78, ya es la ranita. Cantaba la rana. Formado en el 78, se llaman In Camera. Y vamos a escuchar. Dilo tú, ¿Apocalipsis? No, Apocalipsis sería. No sé, estamos en España, Apocalipsis, ¿no? Hombre, pero no, la canción no es. La canción no la cantan en español los tal In Camera. Pero bueno, y es un tema que me gusta mucho porque canta. Capta la esencia post-punk al completo. Y bueno, vamos a escucharlo, Gloss. ¿Tú, Glo? Sí, voy yo. Din, voy yo. A ver, pues después de mi huida del martes pasado, pues voy a hacer un especial de canciones de monstruos de nuevo. Ya vamos a encontrar la tercera porque la puso a la Celi. ¿Qué para eso? Nada, igual. Era para recoger la mesa, pero ya ves. Toma, tú. Luego lo recogí. No, no, no, no me pegas. No, no, no, pasa la bolsa. Que toda suena la... luego. Ay. Todo el rato. Porque escucho en el programa. No te preocupes, esto está. Bueno, a lo que voy. Miguel hace la canción. La canción se llama Witchcraft Specimen. Os traduciré el título de las canciones, pero para qué. Si queréis, buscad en Wikipedia. ¿Cómo? Qué chunga. Buscad. Ya ves. A ver. Sí, este es más, no sé por qué os hablo. Claro, tendría que ser como el Taika y ahí tal. Bueno. Bueno, se lo digo el título de la canción, pero digo mucho. No se extiende. Podría enrollarme. No, les trajimos en concierto muy majo, muy estupendo. Luego la verdad es que me han hartado, todo hay que decirlo. Pues era un poco rollo así, un poco psicobilly. Pero me acaban de convencer. Eso es lo que queremos. Pues eso es lo que nos interesa. ¿Qué pasó cuando queremos los oyentes? ¡Claro! ¡Votemos, no votemos! Espérate, que no sé quién satura de todas nosotras. Yo, seguro que ya estamos. No, porque se ha pegado mucho. Hola, Lorena, te has pegado mucho al Fragel. Te has pegado mucho al Fragel, Lorena. Joder, estás saturando todo el rato. Ya estamos. Hola. Señorita Motor, se ha pegado usted mucho al Fragel. ¿Qué va la canción? Seguro que soy yo. Que la traducción, voy a empezar de muchos. Witchcraft, serie, pues el espécimen de. Mira, ese ya satura. Yo estoy a 5 metros. Baja el volumen, a ver. ¿Esto qué es? Que no me toca. ¿Qué escándalo es este? Es que esto no se oye fatal. Ya estamos, ya estamos. Pues nada, que te corto, ¿vale? Vale. Acá está croc. We'll be right back. yo he traído un recopilatorio que sacó un sello. ¿Qué tal está mi volumen? Está bien, está vale. Bien. Volumen. Volumen brutal. Hay ciudades que no duermen. Bueno. Sacó un sello alemán, Pitras, que es, le gusta bastante las cosas también españolas. Ha sacado al grupo Subuno. También anuncia todas nuestras referencias y las pone como muy recomendables. Y sacó en el 2009, en 2009 sacó un recopilatorio internacional. Joder, tronco, dejad de hacer símbolos raros. Que a ver, es que nos complicamos. Satánicas. Esperad. Por favor, es que no sé quién satura. No sé, pruébame a mí. No, ahora es que yo creo no que es este yo. Micro. Pues a lo mejor es Lorena, espérate que la va a ver, Lorena, cuéntanos. No, es el micro. Cuéntanos algo, Lorena. Que mañana es tu cumpleaños y estás así de espléndida. Mañana es tu cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday Mr. President. Joder, saturation. Motorroom. Que yo no saturo, mira. Bueno. Callase. A ver. Venga. Hola, ahora va a ir Araceli con su canción. Con eso de Olivia Porno. No, no, que mira, no. Ese micro se oye muy bajo siempre. Parece mi madre cuando contesta el teléfono. Yo hola. Puedo ser. Puedo hoy, ser iba, hoy iba a ver Algarabía, agárrense. Bueno, voy con lo que iba. Ahí sí voy. Un recopilatorio que hicieron internacional. Ahí sí voy con la... Sí, Que te bajo la del tono. Se llama Kilo y Trash, es el volumen 2. O sea, ya hay otro volumen anteriormente. No. ¡Volumen! Hombre, puede que el ser primero que es el 2. Se lo inventan. Se lo inventan. Se lo inventan y ya está. Bueno, son todo versiones. Son grupos actuales, internacionales, haciendo clásicos, por así llamarlo, que no conocidos del punk. Prácticamente entre finales de los 70, principios de los 80, no más. Ya sabes, hasta el 79, hasta el 81, ¿no? Bueno, yo paso no sé. 82, 83. Va, no lo sé seguro. Todos, más o menos, o sea, yo lo que he traído. A ver, bueno, no me voy a liar. Los primeros que voy a poner son los canadienses Fuck It Up, que los fuimos a ¡hombre, ver. ¡Hombre, los Fuck It Up! Que nos lo pasamos muy bueno, bien en el concierto. Grandioso el concierto de la Sala Sol. Tú los viste en la Sala Sol. Nosotros en gratis en la Empty Beach. En la Empty Beach. El otro día fuimos, sí. Yo creo que lo hemos... Efectivamente. Y muy guapo, ¿no? Disfrutamos. El pibe era un... Tú imagínate, un escenario hubo brutal. ¿Hubo pene o no hubo pene? ¿Qué es lo que le interesa aquí a los oyentes? No, iba... Era tetitas, tetitas. Ah, tenía tetitas, si te sirve. Yo te diré que no quiero su pene para nada. Bueno. Anda, golosa. Chico, un gran directo. Aviso a la tele que se la abre cuando la interrumpe. Y... Oye, hasta que la saquen. Que saquen de aquí a Lorena porque es muy mal. Esto se le hace la mano. Perdón. Bueno, esta vez hacen un tema más punk que hardcore. Que es. Hacen el Job de los Noobs. Que es un grupo de San Francisco que sacó este single en 1980. Así que vamos a oír. Job. De por faquedad de los Noobs. ¿Quiere decir algo a Lorena que levanta la mano? Chop, chop, chop, chop, chop. No. Venga, ponla ya. A ver, eso va. ¡Hey, mom! ¡Just go back to you! Get off my ass! ha llegado el momento de nuestra sección de cine. El pasado jueves, en nuestra sesión privada de cine, esta vez en VHS, ese formato. Como Dios manda. Hombre, volviendo ahí a las antigüedades. Me lo han robado todo. Si tenemos vídeo, pues... Me lo han robado todo. Bueno, vimos el Castillo Encantado, que no el castillo de los Cárpatos ni nada. Ahora explicaré yo el porqué de mi confusión. De hecho, es el castillo de Vogels, también conocido por el castillo de Vogelslob. Otra vez. De Alemania, es alemán, es un lugar en Alemania. Mi confusión. De Lleva diéresis en la O y todo. Lo explico, yo es que lo dije el otro día, de hecho lo dije en la radio. Mi confusión por el castillo de los Cárpatos es porque hay un pequeño relato de Bram Stoker que se llama El castillo de los Cárpatos, y pues conexiones cerebrales pues me llevaron a esa... Para que se está yendo, confusión. No podéis hablar. No puedes hablar, Lorena, ahí, porque si no... Cuando esté músico o lo que sea, sí, pero... Da igual, se oye igual. Bueno, pues ahí fue la confusión. Vale. Es el Castillo Encantado, no es el Castillo de los Cárpatos. Es un relato de Bram Stoker. Vale, pues... ¿qué iba a decir? Que es de 1921. Yes. La película muda... Bueno. Sí. Brutal. De es alemana y está dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, que es la adaptación de la novela de Rudolf Strauss llamada Berliner Illustrated. El director este es el mismo de Nosferatu. Efectivamente, la de antes. Murnau. Y sí. Bueno, es una historia de intriga y suspense. Ay, ay. Es tenemos que decir que el castillo no estaba encantado, que simplemente es el Cluedo. Estaba de parranda. El Cluedo. Es el Cluedo y el niño viejo. O viejo enano, no lo sabemos todavía. Yo todavía, y se lo pregunto a los no, oyentes morirá. Que se... Que la hayan visto, que vais eran dos, Dani Reyes y Base. A ver, chavales, va para vosotros. Mi pregunta es, no sé si la habréis visto. Pero digo el argumento antes o... Ah, vale, bueno, yo solamente iba a hacer ese inciso de la pregunta, porque he hablado del niño viejo. El niño viejo. El niño viejo es, porque es un ayudante de cocina, es un pinche, ¿vale? Que está con el cocinero, porque para quitar un poco tensión, pues meten un par de escenas de humor. Y en las escenas estas de humor aparece un niño pinche, que es un hombre mayor, es un viejo chiquitico. Y la pregunta es por no utilizar niños... ¿O es que era un viejo chiquitico? Hace de enano, niño. Es que a lo mejor en los principios no del cine. No. Enano no es. O sea, es chiquitico. Bueno, pero tiene una enfermedad que no es el enanismo, pero era otra. No puede ser yo creo que ese hombre no tiene una enfermedad que es chiquitico. Yo no sé si era un viejo enano. Era enano, era como era con cara de niño. A lo mejor es por inquietud. Era con cara de niño un poco, con nariz rara. Hombre, por eso lo han cogido. Porque habría un casting en el Murnau. No, bueno, pero el pre. El sueño. El sueño brutal. Le da bueno, pero. Pero a ver, espérate, el argumento. Vamos a decir el argumento porque si hablamos de la peli antes. Luego de la el argumento. Venga, venga, venga. Sinopsis de Araceli. El castillo. El castillo X, di Araceli, no te preocupes. El castillo Bogelow en Alemania. En Alemania se reúnen varios aristócratas. Aparece el conde Lausch. Ouch. O algo así. Sin ser invitado. Todos están convencidos de que asesinó a su hermano y quieren que se vaya. Y este, pues no se quiere ir. Y dice... No me voy. ¿Por qué? También, principalmente porque va a ir la baronesa Safferstatt. Porque no tiene más pelis alemanas, estoy buenísimo. Safferstatt, viuda de su hermano. Y que se ha vuelto a casar. Él se queda y está dispuesto que no haga ruido. Ay, mis nervios. Entonces él se queda. El conde Auch se queda. Y está dispuesto. Se queda. Y está dispuesto a demostrar que él no fue el asesino. Claro. Ay, ay, ay. La mala fama. Pobre hombre. pobre hombre, desde que llega, pues a, pues no, hay que... Hay que poner esa cara donde va a mí me, ese es de los que más me gustan. Le pintan ojeras y ya está. El sueño ahí. Bueno, a ver, es que si nos joder, ponemos... Gloria. Una cosa es, el personaje más carismático, lógicamente, pues reside en el... Es el dueño, ¿no? El dueño del castillo. El dueño, no, para mí ese no es el más carismático, ese es un poco... Es el cura, ese es el que sale... Borrigo. El dueño sale en pijama japonés todo y no es en absoluto carismático. Pero el pero conde con pijama, se supone que es el más carismático, el que desvela el entramado. El entramado del asesinato. Claro. Pero que nada, pues que pues ya se sabe. Cría mala fama y échate a... ¿Cómo dormir, es? Dormir. A dormir. Iba a decir a morir. También, Siento gentuza. Bueno... También puede estar encantado, hay una posibilidad de que estuviera encantado, encantado. El, costillo, el castillo. Ya estamos con las teorías conspiratorias. Porque hay un sueño que sale una mano que es como Nosferatu, además. Efectivamente. Y el viejo dice, yo me piro de aquí, y es su castillo. Qué pesadilla, yo me piro. Mira, la cuestión es, en realidad, y siendo sinceros, nos enteramos de muy poco porque nos ponemos... Y yo la he visto previamente, pero nos ponemos... Hacer el mongol y entonces tampoco pillamos mucha pista. Pero sí que es verdad que este hombre, cuando se mete en la habitación antes de tener la pesadilla, la puerta la sella. Él tiene miedo de algo y no parece que sea de un ser humano. Ya, ya. Y es que a lo mejor puede ser como algo... ¿cómo se dice? Pero si es que hablan de cuando... Es el fantasma que murió, del que muere. Que murió... Claro, que puede claro, ser metafórico también de... Los fantasmas que rondan en la casa por el tema. Porque por el fantasma... La mujer dice que Menda se metió en cosas oscuras ahí, satánicas y de sectas, y que ella luego quería... Aunque ya no volvió a ser que el ella mismo. No volvió a ser claro, el mismo. Pero no dice nada de que satánico ni de secta. Pero dice que veía algo diabólico en sus ojos. Mira, al principio salen varias imágenes en plan... Bueno, una polla. Y luego ella dice, quiero el mal, quiero matar. Las imágenes que salen en plan retrospecter, oh, no, que son las imágenes que tiene ella en plan onírico, que toda la película se desarrolla así en plan como muy teatral y en plan onírico, teatral porque es el 1921, y onírico porque hay muchos sueños. No, cuando hace el retrospecter, sí. el ¿cómo es? El stand... un flashback. Un flashback, efectivamente. Al principio pues son una pareja muy bien avenida, que se quieren mucho y te lo demuestran ahí, ellos andando por el campo y dándose mazo de besos. Y luego, posteriormente, hay algo ahí que está con sus libros y no quiere peras. No quiere peras. Entonces ella dice, pues yo hago el mal también. Yo hago el mal también para que quieras peras conmigo. Bien traído. Conclusión. Los dos ahí se espira la cabeza. Hace el mal... pero por necedad y gilipollez absoluta, pero... Hace el mal. Hasta aquí puedo leer. Muy bien, muy bien. El asesino final. Yo iba a dar un dato así que... da, cinematográfico. Da. Que la peli se rodó en 2 semanas y con pocos medios. Se nota. Tuvo éxito y a partir de ahí pudo hacer Nosferatu. Obra maestra. Y nada, yo iba... Y la siguiente, como no vamos a ver peli porque estamos ahí, que hay conciertos y no sé qué, pues ya había... Vamos. Para la vuelta, porque como la siguiente nos vamos, pero no sé qué tal estará. Una peli que he visto que se llama El Águila de los Cárpatos y es de la Hammer House of Horror, que es una serie pero es de los 80. Eso da más miedo. Y está producido por Elvira. Hombre. Bueno, por eso sale ya en la portada, sí, pero luego no sale nada, ¿sabes? Ya. Y pone produce by Elvira. Elvira. Y Elvira sale así. Qué bonito. Se le va a salvar, José, ahí, con la chica de vanguardia. ¿Con mis qué? Que tiene retaguardia. Y bueno, es una... La peli esa es de sobre un asesino en serie en los Cárpatos que arranca corazones. Tía buenorra, como... Tía sexy. Sexy. Movimientos. Sexual. Pero lo mismo es una mierda, pero bueno, es una serie. Es una serie bueno. De no sé cuántos capítulos que lo mismo es corta, ¿sabes? Porque bueno, sería como de una hora. ¿Es que vamos a ver la serie o la peli? ¿O es una serie? Es una serie y es un capítulo de la serie. Es y este. Si nos gusta, vamos a ver todo lo demás. Pues si no, no ya hombre. A ver, no sé. Ya, no. Hay unas que te... A ver, déjaselo en bandeja Lorena. Déjaselo en bandeja a Lorena. Lorena, vete puya. A no, ver, no, Gloria. Gloria, no tiene nada que ver un capítulo con otro. Ah, vale, vale. Que son como películas peli, cortas. Independientes, capítulos. Como mini shorts. Como también lo de Master of Horror. Sí, esto, pues vale, igual. Yo tengo un Master of Horror de esos. ¿Tienes muchos cuentos de estos de horror? Sí. Pero tengo una peli, además, que es horror, una que está guay. Los mejores son los de que se me olvidan. Los de... Steven Spielberg. Joder. Vaya truñaco, Steven Spielberg. Venga, hombre, tía. Steven Spielberg. No tienes ni idea. Sí, bueno, de Steven Spielberg. No he visto ninguna. También hay de, también hay de Hitchcock. Ah, bueno, yo digo la última. Sí. Pero la que no ha producido con el Abrams. No, hombre, a ver, no tiene absolutamente nada que ver. Yo digo que mis preferidos son más estos. Los encuentros asombrosos, yo estaba enganchada de pequeña a ellos. Yo también. Lógicamente son, son muy buenos. Y los de... Eran los de... No le pasa nada a su televisión. Televisión. ¿Cómo se llamaba la serie esa también? Bueno, ¿no? Es que... no sé qué, los límites de la realidad. Los límites de la realidad. Que también sí, yo me he dado todo. Historia de la cristalina de la realidad. Misterio. Misterio para tres. Ey, que luego la echaban serie. La de Apocalipsis. ¿La de los monos? La serie de Apocalipsis Now, que luego echaba, pero eso ya me voy a. Me voy de... Temazo. Temazo. No sé qué me pasa, que lo veo todo en negro. Team Black. Son los domingos. Ya te digo. Bueno, en Canal 7. Volvemos, como no hay tráiler. Era Telemadrid, era Canal 7. No hay tráiler porque tampoco he encontrado nada. Que no fuera un piano y ya está. Era mudo, claro. Ni siquiera una escena que... Ni siquiera una escena que... Bueno, pero ¿esto qué es? Que hiciera la locución como la que vimos nosotras. Sí, sí, que hace la locución de... Oh, ¿qué me habrá pasado? Oh, no sé qué. El conde Ouch. El conde Ouch. El conde Ouch. Es como una obra... Es una obra de teatro, en realidad. Se me había olvidado una cosa... De decir de la peli, que la peli, ¿lo he visto la peli? No. Se hace en el castillo y es un rollo claustrofóbico porque hace mal tiempo y se quedan ahí en el castillo. A ver, yo, mira, voy a, añado. Como leo mucho en el siglo XIX, se supone que se reúnen para una cacería, algo que me dan ganas de vomitar, sí, lógicamente, pero bueno, en el siglo XIX y luego a principios del XX, se quedaban los aristócratas para organizar cacerías y entonces se iban a las abadías. Se iban a las abadías, a las mansiones y todo esto, que bueno, era una excusa para tener reuniones, para sociabilizar, porque estaba cada uno en Pernambuco. Y entonces esto, pues, es lo mismo, claro, es una reunión, entonces si les hacía mal tiempo, se quedaban todos allí. Y es eso, y era, lo que pasa, y claro. Es el panorama ideal para descubrir un crimen. Y panorama ideal para crímenes, para cuentos de fantasmas, hay, bueno, la mayoría de los relatos del siglo XIX empiezan así. Todos juntos en una cacería y de repente... O sea, yo tengo un cuarto de relatos de cuentos de fantasmas, pero de muebles. De hay alguno de Maupassant cojonudo, de muebles, de Que es manos, un armario, de es pelos. Una mesa, es una cama, está de puta madre. A mí también me gusta. Bueno, pues venga, como pues ahí iba a poner... Ah, que voy yo. Venga, vamos, no hay no sé, no hay trailer ni nada, pues venga, seguimos con las canciones, así bueno, vamos aligerando un poco. Pues seguimos con 4AD. Oh, yeah. 4AD. Y con una de una formación de un señor que bueno, pues ya ha sonado aquí varias veces, el único e inimitable Nick Cave, del que como todos sabéis, somos y soy... Muy, muy very fan. Y bueno, esta vez vamos a poner a Birdie Party, que es de, bueno, de las primeras formaciones, se forman en Australia en los 70, con un toque oscuro bastante obvio. Y bueno, después pues se mudan a Londres, a los londones como tú, Laura. Y posteriormente puedes hacer la risa al unísono conmigo. Me colmas de gratitud. Tú me completas. Me das miedito. Y también ya, hombre, que me estás poniendo nervioso. Y bueno, pues que formarían luego Nick Cave and the Banshees y de los demás componentes que también formarían parte de la banda, han formado también, han colaborado con bandas como los Idyllic Furs, como PG Harvey. Y bueno, pues vamos a escuchar a este pedazo de grupo. ¿Quieres decir algo? Añádelo. Es un pedazo de grupo. Puedes interrumpirlo cuando quieras, Laura. Pedazo de grupo. ¿No quieres? Laura, di algo, pedazo de grupo. Pedazo de grupo. ¿Te gustan Birdie Party? ¿A ti también? Me encantan. ¿Qué canciones estas? Dale ahí, Birdie Party. Well, I turned and fled this fucking heap on ducted wings, my flaming pinions with splints and rags and fractures. The arms of a little mortal girl. Like the ground planet power. strings. These fucking ruptures. Enough, enough is enough. If this is heaven, I'm bailing out. I can't tolerate this old tin tub, so full of trash and rats. Felt one crawl across my soul. For a second there, I thought I was back down in the ghetto. I'm bailing out. Hey, there's a new time. I was born, and Lord Shaken even then was dunked into an icy font like some great stinky unclean. From slum church to slum church, I spill my heart to some fat cunt behind the screen. Evil pup and I pressed up to the opening. He'd slide shut the little perforated hatch. At night my body blushed to the whistle of the birds. With a little practice, I soon learned to use it on myself. Punishment! Reward! A punishment! Well, I tied on and perched on my bed I was. I sticking a needle in my arm. I tied off. Fucking wings burst out my back like I was cutting teeth. I took off. Oh Lord, I get down on my knees. I get down on my knees and start to pray. Wrapped in my mongrel wings, I nearly freeze. In the howling wind and the driving rain, I'll transform around and around. From slum heaven into town, I take my tiny pain. I'm rolling back my sleeve. I yank the drip out of you my me veins. You told me ain't I? I'm bailing out. Heaven, I'm bailing out, and I can't tolerate this old tincture. My threadbare soul teems with vermin and louse. Thought comes like a plague to the head in God's house. Bueno, pues después de este caos, que hay silencio porque la niña se ha ido un momento. Se han ido un momento a, a comprar víveres. Bueno, da igual, por fin silencio, sí. ¿Quién va? Yo. ¿Vas tú? Voy yo. Ya está. Y yo voy a poner Scary Bitches. Scary Bitches es un grupo de cuando vi en directo y me salía dos cuarentonas con una marioneta bajo la falda, dije, ¿qué coño es esto? Me queda muy poco para ser cuarentona, ¿lo sabes? ¡Hombre, no, tampoco! A ver, es que, a ver, pero es ¿qué me has hecho ahora? Oye, sí, vamos a ver. A mí me queda algo menos que a ti. Pero, y me traes sin cuidado. Me traes sin cuidado. Es en manera de despectivo. Ha sonado muy despectivo. Pero no, pero no es que ¿tienes? Nada, ¿tienes? No me lo esperaba, no me lo esperaba y me ha venido un jarro de agua fría con una hostia en la cara de hostia, Dios, ¿no? Me voy a cumplir 40. Vamos a ver, ya tienes ya. Oye, que chavales, enfocar que la cosa. 31, no 40. Tienes que enfocar la cosa ya hacia los 50 e irte con gente más joven que tú. Bueno, la mujer que tiene un jarro de agua fría me ha dejado en estado de shock y algo he hecho. Así que 40. Que te vayas con gente más mayor que tú y ya está. Antes me iba con gente más mayor, ahora siempre soy la más vieja. La más vieja soy yo, me cago en... Bueno, viejas, dejar de cotirrear. Que Scary Bitches, que son señoras. Dos señoras, pero que son muy graciosas. Y como estaba en mi especial... Son muy graciosas. Hombre, llevan marionetas. No, no lo arregles, no lo arreglas peor. No, hombre, no, no, una señora con marionetas me son graciosas. Pero una señora, ¿cómo va a tener 40 años una señora? Dos señoras de 40 y casi 50 años con una marioneta que se acaba pero de... Pero que déjala, si ella lo ve así, ella lo ve así. Y de todas formas... Tú sí que lo ves así. De todas formas, no cuenta la edad, sino cómo son las mujeres, ya eran unas señoras. Eran las típicas señoras que tienen... Salía una con un teclado colgando, en plan gitano de barrio, y la otra una marioneta. Bueno, voy a una canción que se llama Deris Alicántrope, ¿dónde vas? Quiere decir, hay un licántropo en autú, o sea, ese hombre lobo. Y eso, que lo voy a poner, son, o sea, están, a mí me gustan mucho. ¿Están very good? A mí me gustan mucho. Ahí va, a ver las cuarentenas. I know. Ahora voy yo, ¿no? Chicas, esos planes al aire. Bueno, todo eso se ha oído, chavalas. Creo que no va. Planes al aire. Bueno, luego no va a salir la canción justo, pero bueno. Que. A ver, Araceli, espera a ti. Sí. ¿Me satura o ha sido Lorena con la botella? No, no he sido yo porque habla un poco, sube un poco la voz. Por lo de las botellas. Bueno, seguimos con el recopilatorio este Killed by Trash y vamos con los franceses de Aggravation, que los he visto en directo, está muy bien. Y bueno, hacen una versión de uno de mis grupos favoritos, que son los Satan Rats, que es un grupo inglés de Londres, formados en el 77. Así que vamos a oír la versión que hacen estos franceses del You Make Me Sick. Me pones enfermo. Hey, you make me sick. You make me sick! Ahora sí que suena voz de ruidos, suena todo, sí. Ruidos brutales, porque han traído patatas de plátano y le decía a Laura que se las coma ella. Yo no quiero. No, no, ese, me gusta, pero te gustan. Me gustan más los maduritos. Joder. Le gustan maduritos. No, si una carta en la lana y trajera la fama. Le gustan los plátanos y a decir le gustan maduritos. A mí no me gusta la fruta. A ver, a mí todavía yo es pero es un plátano macho, no es lo mismo. Pero bueno, me da igual. Yo me baso en un te lo comas, coño. A mí lo dulce y lo salado, nine. A mí no sabe dulce. Es que no, es que de hecho lo probé. Ya he probado cosas de este estilo y sé que no me gustan. Pero es una talibán, que no lo has probado. No voy a probarlo. Bueno, a ver. Vamos a lo que vamos. Y bueno, yo termino con una banda con la que voy a variar bastante el estilo. Liderada por una mujer. Christine Hearst. Hombre. Son americanos. Son también de la 4AD. Es un rollo más en plan rock alternativo y bueno, pues hay varios álbumes que los sacan con este sello y bueno, pues el último hacen una especie de recopilatorio en el Anthology, que es con su motivo del 25 aniversario. Claro que tienen las antologías. Y bueno, son bastante cambiantes en cuanto a estilo y empiezan en el 86. Cómetelo, que por mí te lo puedes comer todo. Me niego. Empiezan en el 86 y bueno, pues llegan hasta mediados de los 90 y me quedo con una canción que fue con la que les conocí, que me gusta particularmente. Me gusta particularmente, sí. Buenos momentos esos mediados de los 90. Y bueno, pues vamos a escuchar esa porque no he querido poner una de las antiguas. Un vídeo en el que aparecía un mono con ella, que no he vuelto a encontrar, porque son, eso me fastidia mucho. Oye, cuando hacen que a Araceli le encontraron el vídeo Superman este de... Pues ahora escúchenme, chavales. Hay... No, pero el vídeo no, me... la canción sí, bueno, me la encontraron. Pues, en realidad los tengo porque los tengo grabados en VHS, porque yo era de esas freaks que grababa todos los vídeos que me gustaban en VHS, y tengo que tener como unas cintas, unas 20 cintas de VHS de recopilación de vídeos musicales. Pero no buscas en el YouTube y no aparece, porque es como que en Estados Unidos hacen un vídeo, en Europa hacen otro, y luego el vídeo que se queda es el que es el peor. Uno de ellos, es que, oh, joder, uno de Mark Almond, por ejemplo, y en este caso es el de la canción que vamos a escuchar, With Your Brain Yellow Gun, que salía un mono y era un vídeo muy, muy gracioso. Y el que han dejado es un vídeo anodino, en el que sale como una especie de escenario. Que lo suba, claro. Un vídeo anodino, como una especie de habitáculo o insulso. Pues no, pues muy mal, porque el del mono molaba a mí. Y vamos a escuchar esta canción de mediados de los 90, que se llama Con tu brillante pistola amarilla, Lorena. Oh, sí. ¿Ya? ¿Ya acaba? Yep. With your bright yellow gun, you own the sun, and I think I need a little poison to keep me tame, keep me away. I have nothing to offer but confusion, and a circus. Una cosa importante que no he dicho es que el grupo se llama Throwing Muses. para allá, ya me vale. A todas nos casas, no te preocupes. Aligerando, chicas. Que es, ya, aligero. Yo ya no digo nada. Ay, pobre. Siguiente grupo, ¿sabes? Para el viernes. No va aligeras, estáis así. Candemor. No va a ser aquí la única la serie que ponga hoy. Ponte seria, Glory. Claro, joder. Espérate, ¿qué estoy haciendo? Claro. Me estoy liando. Mi siguiente grupo, Sadhu Lichtenstein. Muy bien. Las canciones molaban, luego se volvieron así un poco como, no sé, como heavy o... Ya estamos como... No, yo que sé, muy... Bueno, ahora lo que sé. Esa palabra heavy es con en plan despectivo. No heavy, sino yo que sé, más metalero. Metalero. Se volvieron ahí un poco, o sea, yo que sé, la voz del tío. Canciones que molan, pero luego hay otras que son un poco como... Tío, me aburres. Entonces, voy a poner una canción que se llama Bella Was a Junkie. Quiere decir que Bela era un zombie, Bela Lugosi. Como estoy con mi especial de monstruos, pues la morfina que uso estragos. He puesto hombre lobo, Drácula y brujas. Pues esto es de Drácula y que la voy a poner, que hay que abreviar. My name is Bela Lugosi. And I wish to commit myself. For what reason? I have been a drug addict for 20 years. I need help. Vamos con los conciertos. Sí. que tenéis, tú tienes alguno más que añadir. Bueno, porque... yo voy a ir, bueno, vamos, luego yo voy el sí, jueves. Sí, sí. El jueves tocan los Friends, claro, Sucio 13, sí. tocan... No, pero dile importante, que Sucio 13, lo siento que me quede muy bien, pero no, dile importante. Yo formé parte, breves instantes de los Sucio 13. Bueno, una noche de tres. Bueno, no tiene nada que ver. Noche, ¿no? Ensayamos tres meses. A ver, que tocan los Sucio 13 y toca, no sé lo que será aquello, pero bueno, un grupo que se llama UFO, ¿vale? Mino Saber, y luego actúan Carlos Areces y Joaquín Reyes, y luego los Sucio 13. ¿Pero dónde es eso? En el Nasty. ¿En el Nasty van a actuar también, por cinco pavos? Y entonces, pues lógicamente... ¿Pero es un especial o algo? Yo no sé, yo no pensaba, sabemos, que al principio me estaba Ben tomando... No nos ha contado nada. Pensaba que Ben ya me estaba tomando el pelo, pero no, parece que es real. Entonces, bueno, pues lógicamente... Pues yo me imagino que si será el FSC, será un plan rollo... Yo creo que se les han llevado solo para presentar el concierto. No, presentamos. Pero Verónica, fueran amigos. A ver, vamos a ver. Areces tiene un grupo que es Ojete Calor, del que soy fan, que es con Aníbal. Y yo les he visto actuar. Yo lo vi una vez también. Claro, y a mí me molan. A mí me molan porque a mí el rollo así en plan... Freak me mola. Y yo supongo que esto será similar. No tengo ni pajorera idea. Entonces no voy a adentrarme. Pero adéntrate, lógicamente... En los infiernos. Entonces, bueno, pues vamos a ir. Yo tú vienes, ¿no? Sí. Vale. El jueves también, ese mismo día, tocan los Problems de Portland, Masilla Eléctrica y California 82, que es rock de la calle. Tú también vas. Y la semana que viene, Lorena, que no está Sandra. Y Lorena va a estar otro concierto jueves. Cassandra, la Sanfimedia. ¿Sandra? Sí, canta. ¿Sandra, la de los 80? ¡Siempre, no te jodas! La Sandra. Pero me voy a enviar. Pero estás loca. Yo me voy a mi... No, Cassandra es una amiga de... Que tiene nombre de telenovela, pero... Joaquín Reyes, me voy a ver a Sandra. Me ha hecho el cerebro catacroker. Cassandra. Sí, claro, Sandra. ¿Quién es Sandra? Cassandra, coño. Abuelo, bueno, vas a ver la trompetilla. Que también que el concierto que organiza Pablo, que cae en miércoles, que sí, no estamos. Pero anúncialo. Ahora lo digo, si es que no me dejáis. No me dejas de Aimi. De todas formas, bueno, es la siguiente. Cassandra, a las 11:30, el jueves en el Sol. ¡Cassandra! Claro, Cassandra. Pero claro, se llama así, Jorge. Pero se llama así, Cassandra Hart. ¡Joder! Claro, coño, luce. Coño griega. ¿Dónde toca? Que sea español y tenga un nombre español. En tu barrio. Es un nombre de telenovela, tronca. Cassandra, jamás. ¿Dónde tocan? ¿En los Carabancheles? ¿En tu barrio o qué? No, en el Soul. Santo Domingo, allá la de Callao. Ah, en Callao. Bueno, vale, lo que había dicho yo antes era del Burly, que no me habéis dejado, lo de Portland, no sé qué. El sábado, pincha Mary Jo en el Mission. Muy mal. Y Araceli en el garaje. Muy mal. Y a mí me van a cantar. Araceli, we hace Mary Jo. Yo voy a estar en plan, venga, una canción la otra. Una canción, no, una, yo una, pincho una. De 10:30 a 3:30. Y la Mary Jo pincha una hora. Pincho una hora. Entre las 12 y las... Sí, pero pincha el Demi también. Siempre, y pincha y Demi. Bueno, el Demi ya lo he visto mil veces y tampoco me interesa. Lo explico. Demi, no me interesa. Demi, yo te apoyo, que sé que no se escucha. Yo soy satánica, te lo juro. Satánica. A ver, empezamos por partes. Benedicto. En el Mission. Por partes. En el Mission Klein. En el Mission Klein. Palma 31. Sí, yes. Justo casi esquina con San Andrés, que San Andrés está en el garaje solo. Así que primero de 10:30 a que empiece esta garaje, luego... Yo mi explicar. O sea, la fiesta del Mission, pues consiste en esta vez, aunque siempre hacemos fiestas en plan rollo siniestro, esta vez es punk 77 y post punk. Esa es la temática. Fernando DJ. Fernando, una servidora para servirles, por eso del concierto. Y Demi que es compañero aquí de la radio también. Demi, tú. Y tú faltas. Demi y me dio una servidora. Hablo muy de bien. Mí misma en tercera persona. Doy miedo. Joder, da miedo. Eso es terrorífico. Oye, que yo tengo a gente en el Facebook que actualiza en tercera persona. Y digo, ¿pero esto qué es? da miedo. Esto que es, ¿cómo era la que hablaba en tercera persona? La Aida, soy Aida Nizza. Aida pero piensa está, que no sé qué. ¿Sabes por qué es eso? Porque está el ego, el super yo. Yeah. ¿Y cuál es y qué es lo otro? El ego. El ello, el yo y el super yo. La potencia, el acto. Y no sé, yo creo que eres en dar los buenos días. Pregunta, ¿eres en potencia o en acto? Bueno, el miércoles 21, ¿qué es lo que dices tú? Está viendo misión. El miércoles 21, que es lo que dice Gloria, que no estamos, es lo de criaturas que son de Austin y la nueva Austin, Texas. Austin Powers. Bueno, y la nueva autoridad democrática, que es el grupo de Pablo. Pablo, te apoyamos y te queremos. Espero que te salga muy bien. Sí, iré. Ay, qué bonito. Y es en el Burly también, en el Burly. Ya, ¿para qué te vas? Si vas a hacer un mes. Luego, jueves 29. Ya digo todo el mes, porque total. Di todo el mes. Jueves 29, J. Satán más Sprays más Image Maker en el Burly. ¿Vale? Es el aniversario del Burly. El día antes es el aniversario que hacen lo de grupos del Burly. Sí. Que tocan como la gente que curra ahí y tal. Grupo que hay que, bueno, ojalá los fulanos. Con Rafa, sí. Con el Kiki, con no sé qué. Sí. Y a lo mejor canta María también, no sé quién y no sé cuánto. Maya. Que me dijo Rafa que saliese y digo tú. Algarabía. Venga, Glo, únete al club. Bueno, yo, y venga. Ya por último. Lo diste todo. Ay, por último, 1 de octubre, fiesta Rayuela. CSO Casablanca. Bueno, CSOA. Casablanca, calle Santa Isabel, Antón Martín. ¿De piscolabis poner las verduras las que he visto en el suelo? No hay comida. Así nadie discute. No es aquí, mira. Es en Casablanca. Que es una hay bebida hay que vale la voluntad. Ya estamos. Lo que quieras darse se da. Hay un bono de apoyo. Hay un bono de apoyo de 3 pavos. Y luego tú pagas la voluntad por los refrigerios. Mejor imposible. Hay documental, chatina. Hay 3 grupos. Hay camareras salados. Los grupos que van a tomar. Salados son buenos. Somos nosotros. El sitio por lo visto es súper tocho. Y los conciertos van a ser los Super Simios, Asano Historical Society. A mí no me mires porque no te puedo corroborar absolutamente nada. Ejército de Desertores. Bueno, Sosai. Así que nada, bueno, yo pincho ese día también. También tengo que decir. Araceli se ya pincha todos los sábados. El 1 de octubre, no. Justo el que venimos, no. Pero me viene muy bien. ¿Qué quieres que te diga lo de pinchar? Porque y el sábado que yo lo voy a hacer. Porque luego me. Sábado pincha Paco en el. ¿Pero qué sábado? Porque estábamos hablando. 24 de septiembre. Para presentar la Semana Gótica. Que este año los conciertos son chulos, que el año pasado era una puta mierda. Pues sí, este año son Skeletal Family, Gitane de More, que son la polla, y luego la Liga de More. ¿Son la qué? ¿Que son Gitane de More? Gitane de More. Son la polla. Y luego las novias, que son una mierdecilla, pero que se le va a hacer. Las novias son el grupo este de antaño, el primo de Enrique Bumburi. Hostia. Como decía la banda. Ya sopla el viento a mi favor. ¿Sabes que te demostraré quién soy, ¿no? Y te acordarás de haberme conocido la tierra de los sueños. Pero no es esa. Luego no, eso es dance. Dance Invisible. No, que no es, si lo llevo en el MP3. Coño, que se me olvida. Pero no. Bueno, venga, vamos a despedirnos. Que me acuerdo el nombre, que es... no es en las novias. Ya está. No es en las novias. Ya está, da igual, finish. De esa onda. No finish. No, sí. Se acabó, vale, para despedir a Lorena. No, pero Lorena. No, pero falta mi grupo y luego a ella. Ah, vale. Ay, vale, pues Lorena. Es que ya nos estamos pasando, tío. Castigar es impostor, mi niña. Es que con las tonterías, a ver. Yo soy un poco cavernícola. Último grito. Último grupo del que voy a elegir del Kill by Trash son los Statues, un grupo canadiense de punk power pop. Muy recomendable, es que en este caso se ponen más punk para hacer la versión de los Shots. Television Set, que es un grupo danés de 1978. Así que vamos a ir Television Set por los Statues de los Shots. We'll be right back. ahora va a hablar Lorena, nos va a poner un temita. Un clásico. Un clásico en este caso. Algo muy festivo. ¿Bonico? Hombre, para mí, para ella. Me para gusta. Todos, para ellos, para ellos. Me gusta. Para los doctores, para la señorita, aquí nos dejamos con la señorita Motor Run Run Run. Bueno, pues vamos con un clásico, Toy Dolls y Araceli, cuando tú me digas con tú habla, tú Nelly, habla. El elefante, pero Nelly. Tú habla. Oh. El elefante, cuéntanos cosas del elefante. Es una Lorena, mañana es mi cumpleaños, también estoy buscando trabajo, que alguien me escriba para que no, que ya tengo. Ya tienes, cuéntame. ¿Cómo? Por dos, ver, por dos. Bueno, cuéntame, es que esto que es el puto consultorio, ya me estáis poniendo. Por supuesto. Ahora me cuentas. Bueno, vamos a despedir. Ahora me cuentas, bueno, despide. Que ya llegamos tarde. Venga, Lorena, ahí. El conejo de Alicia. Ahora coreografía. Coreografía, bueno, por supuesto. Bueno, la sabéis, ¿no? Sencilla coreografía. Nos despedimos. Dejamos con temón. Adiós. Y coreografía, chicos. Venga, pues allá va. So